Y ahí quedaba la, vamos a decir, impresionante, majestuosa, aplastante sintonía, la tonadilla, la marcha imperial que ha hecho eterna la banda sonora de la primera Star Wars de todas, allá por los finales de los años 70. Y es el motivo sonoro con el que damos comienzo al primer Sin Audiencia del año 2020. Estamos a 1 de enero de este año, con el que inauguramos también una nueva década, la década de los locos años 20 del siglo XXI. Y además, seguimos estando en antena, estamos emitiendo desde Barcelona, desde Contrabanda FM, desde el 91.4. Todavía no nos han cortado nuestra fuente de ondas allí en el Carmelo. Y además damos comienzo un programa que, como suele ocurrir cada 10 programas, pues que tiene un número capicúa, y es el programa número 878. Voy a pasar a presentar al cónclave de cerebros pensantes y conspirantes que Y acompañan, resacosos. Oh, no que dices, acompañan no al cerebro dices. del Hum aquí, y que además, pues ya podéis intuir que alguno se cuela por ahí por algún micro por haberlos tenido todos arriba antes de tiempo. Pero voy a empezar por mi lado izquierdo, por el lado derecho de la mesa de los contertulios. Buenas tardes y feliz año nuevo, Jordi. Buenas tardes. Tenemos en el centro de la mesa de los contertulios a Dora Blanca, a.k.a. Cola Blanca, a.k.a. Emilio. Buenas tardes, feliz año, caballero. Feliz año y buenas tardes. Veo que a ti no te la Nochevieja no te causa efecto en la cara. No puedo decir lo mismo de tus compañeros de programa, pero tú estás como si no hubieras salido anoche, tío. Soy inmune. Eres Hago baños de leche inmune. de burra y Sí. eso me deja perfectamente sin resaca. Te deja aniquilado para Exacto. cualquier día. Y en el punto más extremo de la mesa de contertulios, quizás un poco al lado del monitor que nubla mi visión, tengo a JC Jalembe, que AKJ Francisco. Buenas tardes, Francisco, feliz Muy año. buenas tardes, feliz año igualmente. Yo estoy todavía, pues he pasado de la marcha Radetzky de esta mañana, del mítico ya concierto de Año Nuevo, a pasar a la marcha militar, que por cierto no quería corregirte, pero lo voy a tener que hacer. Por favor, Porque la marcha corrígeme en imperial directo. no aparecía en la primera película de Star Wars que todos Es conocemos, de sino la que apareció en el Imperio segunda. Contraataca. Sí, Pero señor. solamente era pues el detalle. Que luego, igual, si no lo decimos, habéis puesto una vez, habéis dicho que. Vamos, ya sabéis. Creo, Son no, yo creo que no. tonterías. Creo que en la primera hay un soldado que la tararea. Va por el pasillo haciendo. Ta, El que ta, se pega ta. el talegazo con el Sí, techo. está tarareando. Correcto. Sí, Muy bien. sí. Bueno, Hay un intento. yo no quiero vacilarte, Francisco, pero ya lo comprobaré en casa que la tengo en vinilo. Pues dale, dale. Bueno, ya echas las presentaciones. Sí, ya podemos empezar el programa, señoras, señores. Vale, adiós. Espera, saco el cuchillo. Espera, Bueno, saco mi sombrero tenemos por delante programa 878. 878, Capicúa sí, hoy. señor. Ahí, ¿Qué? no sé. Capicúa de Año Nuevo. Uno del 1 del 2020, que es 20. 2020. Década, O sea, década prodigiosa. nueva, segunda década del siglo XXI. Sí. Todo, yo creo que es un entramado un poco cabalístico. Y a partir de aquí pueden salir cosas extrañas. Yo creo que alguien debe arriesgarse y escuchar este programa al revés, no digo más. Sí, o invertir la onda en un editor de audio digital. En cualquier caso, Jordi, la cuestión es que yo me acabo de dar cuenta también que, claro, que Sin Audiencia también, como programa, empezó en la primera década del siglo XXI, ¿no? Allá por 2001 aproximadamente. Sí. Continuó en los años 10 del siglo XXI y ahora empieza como su tercera década de andadura, ¿no? Históricamente y cronológicamente Bueno, la tercera hablando. década sí, pero si contamos años de recorrido, nos faltaría un año. Sería en el 2021 cuando Claro, empezaríamos realmente a ser a ser treintañeros. treintañeros, sí. Vaya Sí, tela. sí. A mí, en cualquier caso, me da mucho vértigo, ¿eh? Hostia, si miras hacia atrás, sí que da vértigo, ¿eh? Es una pasada. Y sobre todo me da vértigo también ver que hay más gente aparte de nosotros en el estudio. Eso también me da bastante vértigo. Bueno, ya veremos si luego vas a decir lo mismo. Bueno, vamos a empezar con tranquilidad, que estamos en año nuevo, que quizás las neuronas no van tan rápido como otras semanas normales, laborables y tal, y yo qué sé. Y bueno, como la gente puede imaginar, va a tener un poquito que ver el programa con Star Wars esta semana. No me digas. Sí. Vaya, yo ahora que me había desenganchado, me voy a tener que volver a enganchar. Hace tiempo que te desenganchaste tú. Porque tenemos ya más de 40 años de Star Wars. Sí. Y ya tenemos el final de Mandalorian. De la primera también, temporada, claro. Que hablaremos hoy, y tenemos el ascenso de Skywalker. Que es como el cierre, sí. Hito final, ¿no? Sí, es el cierre de esta tercera trilogía, el cierre de las 9 películas, del proyecto que en principio ideó Lucas. Uh-huh. Esta última trilogía ya en manos de Disney, con directores diferentes, resultado desigual, y al mando de la nave, en este caso JJ Abrams. Y ya contaremos cositas. Uh-huh. Mira, vamos a leer rápidamente un comentario que hizo precisamente Hijo Antichi en el libro sobre el episodio 9. Lo haría el año pasado, supongo. Sí, o la década pasada. Vale. Y dice, respecto al episodio 9, creo que se ha elevado el nivel en general respecto a la segunda trilogía. Pero ahora bien, para mi gusto falta algo. Tal vez sea cuestión de edad, de nostalgia, de lo que queráis, pero aquí no existe la magia de las primeras películas. Más allá de eso, con sus altos y bajos, creo que hemos visto unos episodios bastante disfrutables. Lo del nuevo robotillo formado por un neumático más altavoz me resulta lamentable, eso sí. Si queréis ciencia ficción de muchos quilates, os recomiendo el cómic Barrier en el original, que cuenta con una aproximación muy original al género, hablando mucho del lenguaje y la comunicación, un poco al estilo de La Llegada, Arrival, la película de Villeneuve. Y felices fechas, señorías. Pues gracias. Felices fechas y felices fechorías. Que rima con señorías. Perdona, Juntich me acaba de enviar ahora mismo en directo un WhatsApp que dice que la canción de Imperio es de 1980. O sea, tiene razón, Francisco. Claro. O sea, pero, no hace falta que envíes el vinilo. Pero que no lo dudaba yo, ¿eh? Tampoco era una vacilada. Te la ha querido clavar ahí. Bueno. Pero Javi no lo ha dicho por la fecha, claro. que él sabía que Francisco tiene razón en todo momento, uh-huh. sino lo ha dicho para vacilar de que tiene el vinilo. Claro. Joder, que no tenéis vosotros. Es que no os habéis dado cuenta, ¿o qué? ¿Por qué te pones la mano en la cabeza? Pasa? En cualquier caso, que sepáis que esto es susceptible de ser alterado en postproducción. Vale. Bueno, estrenos, esta semana hay estrenos, aunque parezca mentira. Sí, aunque estemos así con bajo cero en cuanto a ánimos y resaca y tal, pues hay estrenos. De hecho, hay uno que viene hoy mismo. No, vienen todos hoy. Ah, vienen todos sí, hoy. En vez de estrenar, yo me conozco el mío solo. En vez de estrenar el viernes, sí. Que sería el día 3, pues estrenan hoy el día 1. Sí, además hay puente y esta semana. Y hay una que todos estáis deseando ver, no tengo ninguna duda. Al respecto. Pues es la película de animación, coproducción entre España y Argentina, que todo el mundo estaba esperando desde hace más de 40, 45 años, que es La gallina turuleca. Sí, señor. O sea, yo la esperaba antes que toda la puta saga de Star Wars, y al fin han hecho esta película. Y tenemos en la voz de Turuleca a Eva H. y en la segunda voz más importante, que es el tal Armando Tramas. Que es el malo. Que es el malo. Bueno, con ese nombre. Armando Tramas. A José Mota. O sea, ¿qué puedo decir? Grandioso, grandioso. Es la sublimación. Yo solo puedo aplaudir. O sea, Fofó en el cielo debe estar revolviéndose, en fin. Sí, seguramente se les va a aparecer. Armando Tramas parece más un nombre como muy bruguerista, ¿no? Muy brugueriano. Bueno. ¿Verdad que sí? Sí, sí, de Ibáñez, totalmente. Va por ahí el rollo un poquito, me parece. Vamos a correr un estúpido velo sobre estúpido. La gallina turuleca. Y vamos a decir que... No sabemos cuántos huevos puso al final. Puso tantos que yo me perdía de pequeño, lo siento. Tú y todos. Tenemos a... El Emilio, ¿no? ¿Pero Turuleta? Señor... ¿Turuleta o Turuleca? Turuleca. Yo siempre decía Turuleta. Pues mal dicho. Bueno, porque tú eras un poco de pirulacha. Aclaremos una cosa. Originalmente era la gallina papanatas. No sé, cuidado, Imagínate, que le llevaba torta. No, la canción original. No, el que llevaba torta era el coche de cuando iban de paseo. La canción original se llama La gallina papanatas. Un día dedicaremos... La gallina papanatas. Me queda bien, queda bien. Me ha puesto un huevo. Bueno, un día haremos un programa especial Los payasos de la tele. Y ahí os podréis explayar lo pues que ¡pues ya me voy a Chef Pachacho! Que es lo que me gusta a mí, Chef Pachacho. Sí, pero no versión Broncano. No, versión vale. Los payasos de la tele. Versión original, por favor, Emilio, siempre. Perdona, Broncano es una imitación. O sea, esto es anterior, ¿eh? Tú eras original ya de Pachacho. Bueno, los chalantes ya hacían el Pachacho. ¡Claro, claro! ¿Eh? ¡Vivo con tu pero madre! ¡Pero veneno! ¡Pero hola canela! Bueno, pues... Paco, ¿me dejáis continuar? Porque sí, ¿no? Por favor, dejadme continuar. Estaba intentando ser serio porque tenemos un señor que pasa de los 80 años, que se llama Clint Eastwood, que es tan buen actor como director. De hecho, creo que es mejor director que actor todavía. Y a veces aparece en las películas que dirige y a veces no. Ajá. Toca que no. Vale. Y nos presenta la película Richard Jewell, película que dirige Clint Eastwood, pero que protagoniza Paul Walter Hauser en el papel de Richard Jewell. Y en el reparto pues tenemos nombres como Sam Rockwell, Olivia Wilde, Kathy Bates, John Hamm, o sea, un buen reparto. Uh-huh. ¿Qué tenemos en la historia de Richard Jewell? Porque, claro, en Estados Unidos esta persona es muy conocida. Lo que voy a desvelar es un poco la trama, pero es historia. Es histórica, o sea, sí. ¡Spoiler! Sí, de hecho, pero es historia. Es un acontecimiento histórico de los 90, creo recordar. Correcto. Richard Jewell era un guardia de seguridad en los Juegos Olímpicos de Atlanta del año 96 y descubrió en uno de los estadios una mochila con explosivos en su interior. Ya ves. Gracias a ese descubrimiento evitó un atentado con un número de víctimas muy importante, pero el problema vino cuando, en vez de considerársele un héroe, la CIA y el FBI empezó a sospechar de él. Entonces, toda esta trama, en las manos de Clint Eastwood, teje una película de 2 horas y 10 minutos, que yo creo que puede ser muy interesante. Entonces, pues eso. Como Clint Eastwood tiene nuestras absolutas bendiciones y está nuestra necroporra blanca desde hace muchísimos años, pues tenemos que mentarle, sí, sin duda alguna. Y luego tenemos más películas que vienen. Tenemos un thriller español que se llama El silencio del pantano, que está dirigido por Marc Vigil, que es un director que hasta ahora pues había dirigido episodios de series como El ministerio del tiempo, Vivir sin permiso o una producción rodada en México para Amazon Prime que se llama El diablo guardián, pero que ahora se pasa al mundo del cine con este thriller llamado El silencio del pantano, donde tenemos a un reparto con Pedro Alonso, Nacho Fresneda, Carmina Barrios, Raúl Prieto, José Ángel Ejido, entre otros, y nos cuenta la historia de Q, que es un periodista reconvertido en escritor de novela negra, que en 2 de sus libros publicados, ambientado siempre en su Valencia natal, narra los sangrientos asesinatos, pero siempre utilizando de fondo la corrupción política. Mm-hmm. Entonces, bueno. Hombre, si vive en Valencia, tiene material, ¿eh? Sí. Entonces, pasa una cosa a raíz de sus libros que va a entroncar con una trama real. Entonces, hasta aquí puedo leer. Bueno, ¿vale? A veces la realidad y la ficción van muy de la mano. Andan de la manita, sí, señor. Entonces, bueno, pues... Bueno, al menos interesante. Puede ser interesante, a priori, El silencio del pantano, y viene también hoy, para quien la quiera ir a ver. Este año nuevo, 2020. Sí, señor. Y tenemos una coproducción entre Estados Unidos y Canadá. Sí. Que es un remake, entiendo, de una... Bueno, tú lo has visto, podrás decir si es un remake o no. No es exactamente, ya sabéis que a veces me gusta jugar con este concepto y realmente aquí da para jugar, ¿eh? Pero bueno, ahora hablaremos un poquito. ¿Os acordáis de The Grudge, La Maldición, película japonesa? Pues aquí tenemos con el título La Maldición directamente, con el título original The Grudge también. Sí. Una producción dirigida por el señor Nicolas Pesce. Sí, señor. Viejo conocido de esta casa. Viejo conocido, yo me reconozco también un poco fan de él. O sea, entiendo que a partir de este momento, en cuanto empecé a comentaros un poco qué da de sí esta nueva maldición, también adelanto que yo voy a ser benevolente con Nicolas. Me gusta su trabajo, pero creo que aquí también... digamos que ha aprovechado un encargo que podría ser comercial y lo ha hecho pues más suculento de lo que estamos acostumbrados para el cine de terror comercial. Pero bueno, ahora me explayaré un poquito. Veo que también participa en el guión junto a Jeff Buller y a Takashi Shimizu, que si no me equivoco es el ideólogo japonés de La Maldición. De la y veo que en la producción, aparte del señor Takashige Ichise, que es el productor japonés, está el señor Sam Raimi y el señor Rob Tappert. O sea, que estas producciones que el señor Sam Raimi está un poco escondidillo ahí. Ya sabemos que él, desde que se ha dejado un poco de lado la dirección, pues se dedica un poco pues, a hacer de medio mecenas, medio instigador de algunas producciones de terror que pueden ser interesantes, ¿no? Pues acordarte de aquella Don Breathe, No respires o el remake del joder, ya me saldrá, de su primera película, del propio Raimi, Posición Infernal, y con el Fede Álvarez como director, y ahora pues bueno, le toca al señor Nicolas Peche, un chico joven director neoyorquino que todos pensábamos que tenía por su primera película unos ancestros portugueses o algo parecido a portugueses, Mother, ¿no? Claro, y bueno, quizás... Yo no me acuerdo en qué programa la comentamos hace... Es que ella esta la vimos hace unos cuantos ediciones de Molins. De Molins, entonces, sí. Yo ahora no tengo aquí el dato, pero sí, si está comentada. Si la última edición de Molins fue en 2019, quizás sería por 2017. Sí. Por ahí aproximadamente. O y luego dirigió en 2018 Piercing. Sí, señor. Sí, una peli que tardamos en hablar por aquí por pura desidia de la deriva de contenidos del programa. Por acumulación. Pero que ambas dos producciones son, cada una por separado, súper interesantes. Son bastante registros bastante diferentes, aunque los dos coinciden en la mano perversa de este director, que también evidentemente pues se la ha traído a esta nueva versión, vamos a llamarla en plan genérico, de La Maldición, que ahora pues vamos a comentar un poquito, ¿no? Pues ya queda en tus manos. Sí, señor, porque además, o sea, lo primero que hay que aclarar es qué es lo que tenemos en esta entrega de La Maldición, porque claro, existen muchas maldiciones ya, tanto en Japón como en remakes estadounidenses. Takashi Shimizu hizo las dos primeras en Japón, creo que 2004 y 2006 fue cuando salieron estas dos primeras entregas tituladas Ju-On y Ju-On 2. Y después ya vinieron algunos, al menos dos, remakes estadounidenses de estas películas en las que creo que el propio Shimizu dirigía los propios remakes estadounidenses. Sarah Michelle Gellar creo que era una de las protagonistas de estos remakes de La Maldición. Yo los remakes yankees no los he llegado a ver. A mí en origen las dos pelis primigenias de Takashi Shimizu me parecen gigantescas y en su momento pues no tuve puñeteras ganas de querer ver los remakes estadounidenses. No estoy diciendo que estén mal, al fin y al cabo es el mismo director, así que yo qué sé. Pero sí que es verdad que después de estas dos versiones originales y estos dos remakes hubo algunas entregas más y algunos requiebros argumentales más de The Grudge en Japón. E incluso creo que alguna webserie y alguna cosita así más, pero la cuestión es que la maldición que nos ocupa en este 1 de enero de 2020, para mi gusto y técnicamente, es más bien un, vamos a llamarlo, un spin-off en suelo norteamericano de la peli japonesa original, ¿vale? Más que nada porque la trama del La Maldición 2020 transcurre de modo simultáneo a los hechos que transcurren en la primera maldición de Japón, ¿vale? Del 2004. Entonces, por esa razón, yo la llamo spin-off norteamericano, porque está ocurriendo a la vez, tiene que ver argumentalmente incluso, y los productores no dicen que es un spin-off norteamericano o en suelo norteamericano, como digo yo, sino que dicen que es una denominada intercuela. Hostia. Que creo con que la iglesia hemos topado. Sí, que es una mezcla de secuela, pero que queda entre medio de las dos películas originales. Estamos hablando en la línea temporal de la saga. Una intercuela. Una intercuela que esta todavía no la habíamos dicho por aquí. Poscuela, intercuela. Sí. Lo de poscuela ya tiene historia. Pero intercuela, tío, yo me he quedado pasmado. Pero bueno, así es como la llaman. Una intercuela. Así os lo digo yo. Para mi gusto es más bien eso, una historia paralela. Que tiene todos los ingredientes de la saga, pero que transcurre en otro lugar geográfico, ¿no? Y la gracia un poco que tiene esta maldición del Nicolas Peche es ese cambio de territorio, ese cambio de terreno, porque lo que hace Peche es traerse la maldición tal cual, por argumentalmente hablando, a suelo estadounidense, a un pueblo de provincias estadounidense, y le aplica un tratamiento que podríamos llamar pues una especie de American goticización de la maldición. Lo cual es una idea bastante interesante. Es como lo veo yo, evidentemente. Aquí venimos a decir nuestras opiniones, ¿eh? Quizás otros vean otras cosas o vean otros fantasmas o otras apariciones. Yo he visto esta. He querido ver esta. Me ha parecido ver esta en la trama que nos enseña aquí el señor Petche. Y en cuanto a la historia, pues en La Maldición 2020 lo que tenemos es, tras un prólogo en la historia, en la película, en la que nos cuentan un hecho que ocurre en Estados Unidos, seguidamente la segunda escena de la película se nos va a Japón, se nos va a la casa donde ocurren los hechos de la maldición original de Japón y se nos entronca, de una forma muy sencilla y muy original también, las dos películas. O sea, es una cosa que en la producción se han preocupado, ¿no?, de dejar constancia de esa interrelación que hay entre la película de 2004 y la de 2020. Evidentemente, pues, la película que actualmente vamos a disfrutar en el cine, la de 2020, pues ocurre un poquito después de los hechos que ya están sucediendo en Japón, pero el desarrollo es prácticamente simultáneo. Podían ir en paralelo tranquilamente. Mientras unos están puteados y acojonados en Japón, hay otros que están puteados y acojonados en un pueblo de la América profunda, ¿no? Esa es un poco la idea con la que Petche y Raimi han traído pues esta nueva maldición. Decir también que en la sinopsis pues hay un entramado de personajes que se van a ver vinculados con esta maldición que aterriza de forma fortuita en un pueblo estadounidense y que son, pues, una nueva detective, agente de policía que llega al pueblo, que es madre soltera, que tiene un hijo que necesita un poco de atención y tal, y el niño, pues, a veces pues, tiene pesadillas y eso, y luego también tenemos, pues, un agente inmobiliario del pueblo que está queriendo vender una casa en la que en el pasado hubo un hecho violento que quizás nadie quiere recordar. Varias subtramas que van a acabar un poco pues focalizándose en una de las casas del pueblo en las que realmente ocurrió pues una historia muy chunga hace tiempo y que pues parece ser que está vinculada de alguna forma con la maldición que ocurre en Ju-On, en el Ju-On original de Japón. Lo que tenemos en La Maldición de 2020 pues no deja de ser otra experiencia, vamos a llamarlo, terrorífica de, vamos a decir, casa maldita, casa encantada, podría ser demasiado así como buenista, ¿no? No es un encantamiento, es una jodida maldición, o sea, todo el que interactúa con la casa tiene experiencias traumáticas y eso se va a ver de forma muy explícita en la película. Y yo qué sé, yo simplemente os animaría a que le echarais un vistazo, más allá de que estéis familiarizados o no con la saga original japonesa, porque el Nicolas Petche yo quiero ver en este spin-off, intercuela, llamarlo como queráis, pues que se ha llevado al terreno propio que él conoce, pues toda la imaginería que hay de la maldición japonesa, ¿no? Además, decir que en el reparto, que es un reparto en el que pues entre tres y cuatro personajes se disputan un poco el coprotagonismo, me refiero que no hay, aunque la mujer policía podría ser la prota principal, no lo es realmente, porque es una más de las que está en torno a esta trama en el pueblo estadounidense donde ocurre la maldición, pero sí que tenemos pues eso, unos cuantos nombres que cumplen muy bien, que lo pasan muy mal en la película, que realmente transmiten muy bien lo mal que lo pasan a nivel actoral y encabezando, por decirlo de alguna forma, el reparto, pues tenemos a Andrea Riseborough, que es una actriz que a Emilio, por ejemplo, le gustó mucho cuando hizo Mandy, es la Mandy del Mandy de Panos Cosmatos, es esta actriz. Aquí está completamente cambiada. No te preocupes, Emilio, que si ves la película no la vas a reconocer más que por la altura, quizás. Porque es una, no sale tan churroscada, ¿no? Es una mujer así de menudita y tal. Y no, aquí sale, pues, bueno, sale bastante sana. Al no principio, sé de qué por película menos. Hablas. ¿Mandy? ¿Mandy no? Mandingo. Mandingo. Mandalorian. Ah, no, esa es. No sé cuál es, no. Bueno. Que sepáis que eso, que la Andrea Riseborough también pues es conocida también porque apareció en su momento en Oblivion, que es otra peli que de las de género que tiene ella en su currículum. Pero luego también tenemos al Damián Bichir, que con este nombre diríais, hostia, Bichir, ¿de dónde viene? Pues es un actor mexicano, que de origen mexicano al menos, no sé si es mexicano de nacimiento o ha nacido en los States. Pero en cualquier caso, Damián Bichir es el otro policía que más experimentado que ayuda a la llegada del personaje de Andrea Riseborough en el pueblo cuando se incorpora a la comisaría. Y es un tipo que ya conoce las cosas feas que han ido pasando en el pueblo y en esa casa de la que nadie quiere hablar en el pueblo, y que es un tipo que con su estampa, con su aspecto, con su impostura en las escenas, pues realmente es un tipo que aporta, ¿no? Que es un tío que desde el principio de la película dice que en esa casa no va a poner un pie dentro y nadie le hace caso y todo el mundo entra tan ricamente. Luego pasa lo que pasa, ¿no? Porque pasan muchas cosas, sobre todo a la gente que entra en la casa de las narices. Y él se mantiene fiel a su mandato, automandato, de no entrar en la casa y quizás por eso también, pues es uno de los que acaba llegando al final de la película, ¿no? Esto es un pequeño spoiler, pero bueno, entiendo que también hay que dar ahí un poco de sustancia spoilereante. El Damián Bichir, para quien no se acuerde, es un señor así que tiene unos rasgos como muy marcados, es un tipo, podríamos decir que tiene aspecto mexicano especialmente, pues no mucho, porque podría pasar por un estibador polaco tranquilamente con un bigote gordo, al menos como aparece en la película, ¿no? Pero este señor pues ha estado en producciones como Machete Kills o como Los Odiosos 8 o incluso también en Alien Covenant o en La Monja. Me refiero que es un secundario que le ha metido bastante garra a su registro actoral en temas del género. Y luego hay un par más de nombres que quería resaltar del reparto de La Maldición 2020, que uno es el del actor, creo que de origen coreano, Jong Chu, que Jong Chu es el señor Ikaro Sulu de las últimas entregas de cine de la saga Star Trek. Me refiero que quizás por ahí pues le vais a buscar algún parecido si veis a un señor asiático que no está en Japón, que vive en el pueblo de Estados Unidos y que quizás pues es por esta razón, ¿no? Pues porque es el señor Jong Chu. Y luego tenemos también en el reparto a la señora Lin Shai, que Lin Shai es una señora que tiene una larga historia en el género, estuvo haciendo de Scream Queen en los 80 desde la primera entrega de Pesadilla en Elm Street, tiene un largo currículum de todo tipo, pero en el género se ha explayado bastante y en los últimos tiempos, ahora ya pues con un aspecto ya bastante de señora madura, pues ya ha estado participando en sagas como Insidious o como la de Ouija. Me refiero que la señora sigue estando vinculada al género, aunque los años le hayan puesto ya pues en una edad de que quizás pues no sé si debería seguir haciendo películas, pero bueno. La cuestión es que como tiene pues un poco ese halo de Scream Queen clásica de décadas pretéritas, pues a ella pues le siguen llamando. Y de hecho pues hace un buen papel en las producciones en las que le llaman. Como valoración de la película, y ya pues voy a acabar un poquito para dejaros espacio suficiente para que habléis de las guerras de las estrellas y de la gente que caza fugitivos por las galaxias y tal, pues que decir que a mí me ha gustado mucho en cuanto a la apuesta que hace Nicolas Peche de La Maldición. Primero, la ambientación, esta ambientación un poco rural oscura, como torcidica desde el principio, en la que están metidos los personajes, que ya, aunque no hubiera maldición que viene de Oriente o de Occidente, según donde estén en América, pues ya el sitio, el lugar donde ocurren los hechos, pues ya tiene su cosa, ya por sí misma. Me refiero que no hacía falta maldición tampoco para que fuera atractivo a nivel de género. Y luego también tenemos ese ritmo y esa oscuridad que nos aporta la maldición, que nos hace pasar un rato realmente pues acongojante para ser un producto de cine de terror comercial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me refiero que esta película nunca la van a llevar a un festival de especializado, no deja de ser una producción más o menos mainstream, pero el toque perverso que tiene, la mano perversa que utiliza el señor Peche en la película, que es la suya habitual, pues le da un toque, vamos a decir, poco habitual en este tipo de producciones, un poco acordándonos, yo me acordaba de Brightburn cuando estaba viendo esta película y decía, bueno, solo hace falta que salga un niño chungo. O sea, aquí no hay niño chungo, hay niños, pero no son especialmente chungos, lo chungo es otro, aunque a veces los niños tienen que ver con lo otro que es chungo, que es la maldición. Pero realmente pues me recordaba en ocasiones, ¿no?, un poco a pasajes de Brightburn, decir, joder, estamos en ese punto interesante de la producción de terror comercial en la que se junta la parte, digamos, del género especializado con el género comercial, lo cual es un puntico que yo al menos pues agradezco, ¿no? Porque si no estaríamos aquí hablando tanto rato de esta película, ¿no? Y joder, pues simplemente que es una peli que está armada con, a pesar de todo lo que hay ya labrado en cuanto a The Grudge y la maldición, se han tomado muy en serio la producción. Me refiero que no es un pastiche para salir del paso y ganar unos cuartos más. Me refiero que yo no sé cómo estaban los dos remakes que se hicieron después de las pelis japonesas, no tengo ni ganas de verlos, pero esta al menos ofrece una visión de la maldición más fresca, porque te mete en un entorno rural norteamericano, traslada ese tipo de, digamos, de situación que vemos en las pelis originales japonesas a un entorno yankee de pueblo. Y eso, pues yo creo que le hace ahí. Son unas cuantas teclitas que, tocadas todas de vez, hacen una melodía macabra que es bastante interesante. Y yo qué sé, que yo me congratulo de que podamos empezar el año con un estreno como este. Y ya está. Lo dejamos ahí. ¿Tiene banda sonora buena? ¿O es sí. remarcable? Sí, sí, sí. No, no es de sustos, no es de estas de. Sino que es de. De situación, digamos, de. Acompaña al conjunto bien. Sí, suspensista, podemos decir, en cuanto a banda sonora. Y la pregunta rozando el spoiler. A ver, intentaré no hacerlo. ¿Cierra? ¿La capítulo es la película sí es un elemento que se cierra o deja? Es que la maldición es muy chunga. No sé si has visto alguna de la maldición. Yo vi la original en su momento. La del Shimizu. Si es de la mano en la cabeza, sí. Sí. Sí, es esa. Sí, es sí. esa. Pues es que la maldición. El problema que tiene la maldición es que. Es vale, muy costosa vale. de erradicar. Hombre, hubiera sido un ejercicio muy valiente, sí. habiendo trasladado la acción a Estados Unidos y tal, dejarlo cerradito, dejarlo hacer una cosa. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces los finales, en el terror hablo, ¿eh? A veces los finales cerrados quedan como demasiado encorsetados. Y no sé, independientemente de que se vayan a hacer más o menos entregas o no se vayan a hacer más, que quede ahí la cosa como. Kisaps, ¿no? ¿Quién Te sabe? Recuerdo que la productora Hammer cerraba bien cerradas las películas y luego se hacían Deus Ex Machina y aparecía otra vez el vampiro una y otra vez, pues porque Paco lo pensaba o porque Jordi se cabreaba y salía vampiro, cosas así. Bueno, pues aquí que sepáis que la maldición, es que es muy chunga la maldición y ya traspasa un continente, o sea, de hecho. España, tiene que ir a España. No, calla, es global. Bren Rueda. Que he leído por ahí que es que el Nicolás Peche se imagina. Igual que ha hecho esta traslación un poco al, vamos a llamarlo, al folclore norteamericano de la situación original de Japón, dijo que no descartaba elucubrar, al menos guionísticamente, que la maldición se trasladara a otras partes del mundo más exóticas o menos vinculadas con una maldición japonesa, para sacarla de contexto más todavía. Así que iros a saber lo que puede venir después. Aquí en Barcelona podrían hacer una de containers quemados. O sea, que una especie como de venganza o algo así, ¿no? Porque ha sido algo bastante... De containers. Tú lo que quieres es que salga la Ana de Armas. Bueno, pero Francisco, es que esto reside en que hay un espíritu cabrón que está en una casa, en algún sitio, tiene que estar en un lugar. Me refiero que... Vale, pues si quieres te digo uno. Acabo de pasar hace un rato por ese sitio. Está aquí mismo, está siguiendo esta calle aquí para atrás. Está. Sí, pero que me digo que un espíritu cabrón no puede habitar un contenedor. Porque... Sebastián, es la primera razón que se marcha. Es realmente... Es lo primero que se me ha ocurrido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que entiendo lo que estás diciendo, que es una especie como de globalización de las maldiciones, vamos. Sí, podríamos decir. O simplemente una vuelta de tuerca en otro lugar geográfico. Hombre, o sea, no se trata de globalizar. Las escaleras de acceso a contrabanda. A contrabanda, esas escaleras darían juego también, ¿eh? La escalera sí. Y el edificio. O sea, aquí... El edificio entero. Puedes encontrar un... Sí, ya hemos aquí hablado alguna vez de los orígenes o qué era este edificio antes. A mí que del doble techo saliera un niño azulado de esos, sí, con la cara redondica. O una señora con los pelos lacios ahí, largos. Ahí, pero eso ya... Igual estás desvelando de la nueva. Ya, bueno. ¿Vale? No voy a decir nada más. Porque yo me remito a las Jones originales. Claro. Que además han sido parodiadas incluso en esas spoof movies donde ya, sí. Salían por ahí sadacos, yuones y de todo, que no tenían la resolución en terror sino en jocosidad. Sí, el chavalico azul era Toshio, se llamaba Toshio. Toshio, sí, además tenía por ahí el actor que hacía de Toshio. Se hizo una celebridad en Japón y no, además el chaval ha ido creciendo. Ahora claro, ya es un señor, manot. Un señor mayor. No, un señor mayor no. Ahora es el señor un adulto. Es el doctor Manhattan. Que rapea. Y además tiene una pinta así como emo japonés y tal. Normal. Y se ve que el tío lo está petando. Bueno, vamos a pasar a una galaxia muy, muy lejana. Pero que sea muy lejana, porque como nos salpique algo de lo que haya pasado allí hacia esta galaxia, nos vamos a cagar. A ver, aquí hay una cosa que es tremenda, ¿no? Le están cayendo palos al ascenso de Skywalker por todos lados. ¿Sí? ¿En serio? Sí, pero muchos. O sea, muchos. No solo por la parte de los que no hemos visto las películas, que estamos cansados un poco del hype, sino por la gente que las ha visto. No, o sea, precisamente la gente que es muy fan de Star Wars y tal. A ver, aquí el problema es que con la trilogía de en medio, que fue la primera trilogía, pues todo el mundo flipó. Excepto quizá un poco con el final de Retorno del Jedi, con esos Ewoks y con Endor. Ya lo dijimos el otro día. Ya lo hemos dicho muchas veces. Sí, sí, es algo. Luego, el señor Lucas, en vez de coger y darle la dirección a directores que dirijan sus películas, porque él no es un gran director de actores y él tiene algunos problemas, coge y decide hacer él la primera trilogía, cronológicamente, que es la segunda cuando la vimos, y le salen dos truñacos y medio. Vamos a dejar que fue la inversa, ¿no? Lo único salvable era posiblemente la parte final del tercer capítulo, ¿no? Ahí la has dado. Sí, porque realmente abusa muchísimo del CGI. El CGI se nota muchísimo porque incluso en el final de la tercera película, esa lucha final, no voy a decir entre quién, pasa en un planeta magmático lleno de ríos de lava, erupciones y tal, y el CGI canta pero como una puta almeja. Entonces eso te hace perder inmersión en la película automáticamente, pero tiene algunas cosas muy buenas esa película, sobre todo con Anakin transfigurándose en un personaje que va a hacer un viaje al lado oscuro, como ya sabe todo el mundo. Y que no lo sepa, lo siento. Joder, y para estas alturas... 40 años, pues todavía vamos a estar con spoilers. O sea, 40 años, bueno, y no hay que decir que... Sí, sí. Entonces, bueno, pues todo eso la tercera película lo contempló bastante bien y tuvo sus aciertos. Entonces, ¿qué pasa? Llega ahora esta nueva trilogía, ya sabemos, en manos de Disney, Disney es el demonio, todo lo está prostituyendo y todo esto, pero aparte de eso, tenemos un problema. El problema se llama J.J. Abrams. Y esto es un problema, a veces era una ventaja. Es un problema. En esta trilogía es un problema. Vale. Él dirige el episodio 7 y el episodio 9. Uh-huh. Y en medio tenemos a los últimos Jedi, que lo dirige, si no me equivoco, Rian Johnson. Sí. Entonces, el problema es que el señor Abrams, en el episodio 7, hace un remake encubierto de Una Nueva Esperanza, del episodio 4. Del 4. Ajá. Pero muy remake, ¿vale? Juega mucho la carta de la nostalgia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera los nuevos personajes se quedan en una tierra de nadie. Viene el señor Rian Johnson, hace el capítulo 8 y dice, vamos a intentar darle una identidad a estos nuevos personajes, claro, y que sostengan la saga, esta trilogía nueva, por sí solos. Pero de alguna manera los lleva a un punto muerto. Porque pasa una cosa con el personaje principal, que es Rey, que busca su origen y tal, y cuando lo encuentra... Oh, no era lo esperado. Sí, es como una gaseosa que la has tenido abierta 2 semanas y te has olvidado de poner el tapón. Vaya, vaya. ¿Vale? Así todo, yo creo que de estas 3 películas, Los últimos Jedi es la que tiene más cosas interesantes dentro de esta saga. Que es la segunda. Es, ¿no?, la segunda, es la segunda. El episodio 8. La penúltima. Y entonces coge el señor Abrams, que era productor de la octava, y dice, no, no, devolvedme a mí la dirección y el guión del 9, porque yo os voy a meter Deus Ex Machina a 5 por minuto. Os voy a dar un tobogán. O sea, vosotros sabéis las caídas libres estas de 100 metros. Reíros de eso. Yo voy a dar una caída libre de 500 metros para abajo. Topa abajo. Vértigo. Vértigo. Puro vértigo. ¿Sabes cuando aquello cae el zurullo y aciertas? Sí, sí, pues lo mismo. Sí, sí. Vale. El problema es que es un zurullo. Y no te salpica el culo. Entonces, ese es el problema. Entonces, él vuelve a jugar cartas de nostalgia otra vez. Y ya entramos en este capítulo. Vuelve a reconducir todo lo que se había gestado en el episodio 8 de identidad propia de los personajes y lo reconduce hacia el donde él quiere, que es otra vez a pisar territorios conocidos de la saga, pero dando unos saltos mortales que los fans de la saga dicen, ¿pero qué coño estás haciendo? Encima, hace un uso y abuso de los poderes Jedi y Sith, poderes que nunca nadie tuvo, y que de pronto 2 neófitos, porque son 2 neófitos, tienen unas capacidades que no ha tenido ni Yoda, ni Darth Vader, ni Obi-Wan, ni Qui-Gon Jinn, ni los clásicos, ni Mace Windu, nadie. Ya. No ha tenido nadie, y ellos son capaces de hacer la filigrana, o sea, deben tener midi-clorianos hasta en los juanetes. O sea, una pasada. Entonces, bueno, pues yo entiendo que esto haga que la gente pues se exalte, diga que qué coño ha pasado aquí, etcétera, etcétera. A pesar de todo, yo encuentro que hay 2 actores, una actriz y un actor, que son lo más salvable de esta trilogía y de esta película, que son la Daisy Ridley y el Adam Driver, que son Rey y Kylo Ren, que realmente Kylo Ren posiblemente sea el personaje que acaba teniendo más empaque, el emo de la, sí, del episodio 7, que todo el mundo decía, con esta cara de gilipollas, claro. Pues no. Perdón. Al final se ha recuperado. Perdón, pero señor Adam Driver es un actor. Wow. Además lo ha demostrado en otras producciones en las que ha participado. Y es el es de los pocos que ha dado sostén a la historia y un pelo de credibilidad. Y Rey también ha tenido un desarrollo que, bueno, los bandazos que le han hecho dar a la pobre, sí, por guión, pues ha sufrido lo que no está escrito. Y en esta sufre. Y en esta por sufre ese, todavía por ese más. Puto guión sufre muchísimo. Sí, señor. Y luego tenemos el problema eterno de las producciones de Lucas, que es vamos a vender muñecos. Ya, que sea sí o sí hay que meter muñecos. Episodio 7, BB-8. Episodio 8, los Porg. Quien no sepa de qué estoy hablando, no hace falta que lo busque. Sí, yo ya lo busqué en la internet. Cuando acabe el programa lo Porg. Busco. Y episodio 9, se sacan el esperpento más esperpéntico que te puedes echar a la cara, que es un nuevo droide, que es lo que comentaba Ijon Tichy en el libro de visitas, que es la, sí, fusión esta de una rueda con una especie de altavoz. ¿Megáfono? O megáfono. Y que es, bueno, la absurdidad llevada al extremo. Yo no sé si venderán un queco de esta puñetera mierda. Además es que es feo, ¿no? Es que es una mierda. O sea, es una mierda. BB-8 tiene cierto encanto. Los Porg, sí, bueno, vale. Pues sí, esos ojos de son los ojos que pone el gato con botas cuando quiere conseguir un favor en la producción de dibujos animados de, vale, Rex, vale, ¿sabes? Sí, bueno, sí, sí. Pero este no tiene ni oficio ni beneficio. Es el Jar Jar Binks de... De turno. Sí, pero sin hacer gracia tampoco. Es que no es ni gracioso. O sea, es obviable. Pero el problema que tiene también esta trilogía es que tiene otros personajes obviables que han estado 3 putas películas siendo obviables y los siguen siendo. Ya. Y nadie se ha encargado. ¡Ay, Finn! Finn. Te odio, Finn. Poe. O sea, a ver, Finn no está en la puta trilogía y a nadie le importa una mierda. Ya. Poe, intentan que sea el nuevo Han Solo y es un tipo sin carisma. El capitán de las fuerzas de la resistencia. A ver. General. General. Bueno, sí, pero. Es que el fin también es general. Eso es un spoiler. Porque no lo sabía nadie. A la mierda. Vale. Bueno, pues, en fin. Son personajes que no aportan nada y que están por ahí dando más pena que gloria. Y luego, o sea, tanto. Bombo que se ha hecho el Capitán Phasma, el no sé quién, o sea, un montón de personajes que tenían que ser los nuevos villanos y dar empaque a la función y tal, y que son villanos de 5 minutos y que pasan sin pena ni gloria, y no quiero hacer spoiler, pero tienen que irse a buscar un malo ya conocido para intentar salvar la función. Y bueno, la verdad es que este malo lo que consigue es que los Deus Ex Machina vayan progresivamente aumentando a medida que va avanzando el metraje de la película. La película, eso sí, tiene mucho ritmo, es muy entretenida, ni un momento para aburrirte. Pasa rápido. Rapidísimo, o sea, son 2 horas y 20, pero te pasan en un momento. Muy buenos efectos especiales, todo esto lo tiene. Muy buenas coreografías de batallas, pero claro. Buena música. Si buena música, el señor John Williams... Está de mayor, no es lo mejor que ha hecho. No. Siguen viviendo de la fanfarria de entrada rentas, y de la marcha imperial, porque la marcha imperial es lo que suena en los créditos y la fanfarria es lo que suena en la entrada y es la de toda la vida. Pero bueno, lo que hay. Tiene momentos que se nota que le ha ido poniendo. Pero igual que en la primera trilogía, segunda cronológicamente, sí que aportaba mucho con la nueva música, sobre todo en el duelo de Darth Maul y tal, que tuvo algunas nuevas melodías brillantes. El tema de amor también, es verdad. Aquí no. Aquí yo te diría que no tienes ninguna melodía que te acabe quedando en la memoria como te quedan las de la primera y la segunda trilogía. Correcto. Y bueno, pues dentro de esto, entretenida, pero yo entiendo que el fandom de Star Wars pues esté cargando las tintas porque no es lo que mucha gente se esperaba. Entonces mucha gente se ha refugiado en el Mandaloriano, que tiene cosas buenas, aunque como ya dije la semana pasada, también tiene algunas cosas repetitivas. Todo y que, debo decir, que los dos últimos capítulos, que además es un capítulo doble, el 7 y el 8 de la última temporada, de la primera temporada, vuelven a retomar el buen tono del capítulo inicial y escapa un poco de esa especie de... De situación constante de cada capítulo de llego a un lugar nuevo, ayudo a los lugareños y me voy a otro sitio. Esquema manido. Sí, el esquema manido pues lo abandona un poco, se hace un capítulo doble y además con un final bastante esperado porque yo ya viendo a cierto personaje ya me imaginaba ese posible final que abre con bastante interés una segunda temporada del Mandaloriano. Bueno. Bueno, esto es rápidamente y esquemáticamente mi opinión sobre este episodio 9 y a partir de aquí dejo micrófono libre a mis dos compañeros. Que por cierto, los nuevos muñecos, sí, los Sith Troopers estos rojos que salen para vender quecos, para hacer los funcos. Antes de que Francisco vomite toda su conocimiento en los micrófonos, decir que antes de la película fueron calentando en todas y cada una de las convenciones americanas de San Diego Comic Con, la Nueva York Comic Con y todas esas, pequeños avances, teasers, promos de esta película. Y ya los últimos teasers dejaban, había una última escena que era la risa del antagonista que ha hecho Tucán, tiene que sacar del bolsillo para hacerlo malo, del armario. Y ya daban pistas, incluso acuérdate de la navaja multiusos que habían hecho la fotografía de la Rey. O sea, ya habían ido dejando hilillos para que la gente supiera lo que iba a pasar. De hecho, yo le he dicho a Francisco, todo esto que ha sucedido hoy, yo ya se lo he dicho a mi hija que iba a pasar hoy. Ya. Porque a poco que seas un poquito recogedor de hilos, pues... No hace falta ser profeta, ¿no? Para entonces, esto. Y la otra cosa que quería decir es que han sacado una serie de muñecos y de personajes nuevos, que simplemente es lo que dice Jordi, para vender muñecos, porque hay una guardia nueva, de esta última película hay cosas nuevas, ¿no? Intentar renovar desde nuevas naves, nuevos TIE Fighters, con nuevas formas geométricas distintas, pero no, tampoco han innovado mucho, ahora son triángulos, nuevas tropas, los Sith Trooper, que son lo que eran antes los troopers de color blanco, pues ahora son de color rojo, con nuevo casco, ahora vuelan, salen todos lados, los muñecos, bueno, vuelan, tienen el jetpack que tienen los mandalorianos, les hacen una movilidad mucho mayor que tenía antes, que era, si ya no atinaban de pie en el suelo, imagínate en el aire. ¿Y qué más? Los troopers, y luego los caballeros de Ren. Los caballeros de Ren, que también han salido los juguetes previos a la película. ¿De Kylo Ren? Tiene que ver con Kylo Ren. Tú, ahí deduces tú, yo no digo más. Los Caballeros de Ren es también mero testimonio. Es una cuestión estética. A ver, es una especie de guardia pretoriana, si la quieres llamar de alguna manera. Vale. Una especie de combatientes de élite que aparecen bastante durante la película, pero aportan muy poco. Que también es otro de los problemas que tiene la película. Sale para arriba, para abajo. Tiene un ritmo tan vertiginoso que tampoco profundiza en nada y cosas que pueden parecer interesantes quedan realmente... a medio camino. Oye, a medio gas. Y yo una pregunta os voy a hacer, igual es una chorrada de pregunta, pero en toda esta vorágine, vértigo y caída libre sin freno, ¿hay un argumento distinguible que hace que se cierren las nueve películas en un ciclo o alguna cosa así, o eso se les ha olvidado? Dan flashes y momentos que además tienen que tirar de Deus Ex Machina constantemente, precisamente porque para esos flashes tienen que llamar a personajes que ya no están. Ya. Con eso lo digo todo. Y entonces, más que cerrar argumentos, lo que hacen es apelar a la nostalgia para que te dé la impresión de que queda todo con el espíritu de la primera trilogía. Pero fíjate que es que para tener imágenes icónicas y que se recuerde algo, tienes que recurrir a la primera trilogía. Porque esta trilogía no tiene nada, no tiene una impronta ni una personalidad propia que permita dar una sola imagen icónica que te quede en la memoria. Y eso es lo triste. Ya. Francisco, por favor, ilumínanos. No, hombre, no, por favor. Sí, o súmenos en la oscuridad, no, más abyecta. A mí me pareció, fuimos a ver el pasado lunes, este señor que tengo aquí al lado y yo. Hemos de decir que las habéis visto todos recientemente, ¿no? Con una semana de distancia aproximadamente. Sí. Una semana y unos minutos. Y nos hemos puesto a los cuartos porque hemos ido, Francisco y yo, fuimos a una sala de cine. IMAX, 3D, 4K, o sea, todas las siglas. Un mogollón de siglas y de muy caras, muy caras, pero un asiento que era una maravilla. Asiento con reposapiés elevable. Dos botoncitos, o sea, de subir y bajar ambos. O sea, mesa camilla para dejar ahí las palomitas en la bebida. Totalmente, y una asiática que te hacía las uñas. 10 hectáreas hasta la siguiente silla, o sea, quiero decir, sitio perfecto. Pero claro, si empezamos empezando 10 minutos tarde la película, más la media hora de anuncios, por favor, por Dios, por con calidad. Con lo que vale el cine, con lo barato. Que vale el cine, que esto ya pasó, recuerdo que ya pasó con el famoso episodio 7, ya pasó, ya la gente se quejó de que habían puesto mucha propaganda antes de la película, yo recuerdo también media hora. Es que yo creo, o sea, hemos visto una película entera, viendo estas tres películas en el cine, hemos visto una película entera, media hora, una hora y media. O sea, nos han metido una hora y media de nada, porque de publicidad. Y a mí, porque por ejemplo, yo siempre he sido un amante de los trailers. A mí me pones media hora de trailers y yo no me quejo. No, pero es 25 minutos de publicidad y dos trailers o tres. Exacto. O sea, yo creo que... ¿Qué vimos? El de Mujercitas, ¿no? ¿Nos pusieron? Sí, y yo creo ninguno más. Va, está súper relacionado, ¿no? Y el resto, pues de coches, de bancos, de cajas de condones, yo qué sé. ¡Bazofia! Muy impresentable. Bueno, pero vayamos a la película. Sí. A mí... Claro, lógicamente, con todo esto que se ha ido hablando, con todas estas cosas, con todas estas teorías, sobre todo una de las teorías que, o sea, uno de los temas que ha sido más recurrente en esta trilogía es el tema del apellido de Rey. Uh-huh. Que en esta, además, hacen mucho juego con el tema de lo del apellido para que se sepa de que al final de quién es el apellido. Que he oído algunas teorías que digo, ojo, vosotros no habéis visto Star Wars, vosotros os habéis fumado lo que se fumaba el otro día cuando volvíamos para casa en el ascensor, una señora, os lo juro, iba una señora con media Jamaica se fumaba con una niña o un niño, no sé qué era, porque como yo no veo mucho, pero nos metimos en el ascensor y yo digo, hola, que huele. Y la mujer se estaba fumando un porro como, no, esto es de una hierba. Digo, sí, ya lo sé, que es de una hierba. Orégano. Por favor, una cosa muy impresentable. Pero bueno, entonces, vamos, a mí la película... Francisco, pues, fumasteis todos. De acuerdo. Y aún estoy sufriendo... Vuelve. Aún veo cosas, veo chiripitas. No, pero a ver, a mí la película... Primero es lo que estaba comentando, es el tema de lo de la duración. Me ha pasado volando, no tenía ni que mirar la hora ni pensar, hostia, a ver si ya empiezan acabando esto. Pero lógicamente sí que ha habido alguna cosa al final que sí que... o sea, tengo una historia con todas estas películas, quiero decir, o sea, yo soy, ya os lo he comentado reiteradamente, pues que digamos, yo soy un gran seguidor de las Star Wars y además me considero de la generación que Star Wars se hizo para nosotros, o sea, ya en su momento, o sea, con 10 años que tenía yo cuando se estrenó, pues era la edad perfecta, pues quiero decir, no eras ni muy niño, a ver, que seguro se la vio un chaval, pues no sé, de unos 4 o 5 años, como este señor tenía en aquella época, pues vale, correcto. También fliparía, pero sí, a los que nos pidió con 10 o 11 años, o sea, los 11 años, que ya más o menos ya sabíamos un poco por dónde iban las cosas y ya nos íbamos situando, decía, hostia, aquello fue brutal. Sí, sí. Y pensando en sobre todo en esa batalla final de la primera parte, o sea, no hay nada que la iguale. Que yo, para mí, yo no sé si tenéis aquella sensación, pero a mí aquella batalla, ahora hace tiempo que no la he visto, pero para mí era como si durara una hora. Sí. Que luego al final me parece que son 10 minutos. Pero yo tengo la sensación de decir, hostia, es que incluso cuando yo recuerdo que yo me leía los cómics, incluso había veces que incluso yo hacía la misma película, o sea, yo recreaba la película, o sea, yo iba leyendo hacía incluso hasta las voces de los personajes. Una cosa más manías que tenía uno en aquella época. Y recuerdo que con el fin, cuando llegaba al final, que era como, no sé si fueron uno o dos numeritos de aquellos, porque el cómic se vendió por entregas en aquella época. Lo que quiero decir es que estoy hablando más de cualquier otra película que de esta. ¿Por qué? Porque esta, que tienes razón con lo de los dos personajes que se salvan, que el fin es un impresentable. Ya me ha caído, o sea, ya me cayó un comentario quejándome justamente cuando salíamos en el metro referente al color de ese personaje. Que no es que quiera ahora aquí pecar de racismo, pero es que es un personaje que ni me gustó en la primera. En la segunda ya ni me acuerdo de lo que hacía. Y en esta, es que hay una escena en la cual hay un cierto personaje, está en un momento, o sea, muy intenso, porque está en un duelo, y él apareciendo por allá, gritándole todo el rato. ¿Quiere dejar de gritarle que está concentrado? O concentrada. Esto no es un spoiler, yo no voy a decirlo. Y entonces, a ver, yo creo que la película, pues, pasa, pero vamos, no me... Yo con esta trilogía reconozco que no me he enganchado, igual que sí que me enganché con la primera, que todo el mundo se mete y todo eso, pues yo de aquí aún saco alguna cosa más. Por ejemplo, de la amenaza fantasma, que todo el mundo la ha criticado, pues yo aún saco alguna cosa, que reconozco que es muy pesada, que sí, que es el Jar Jar Binks, pero yo aún así, yo la sigo defendiendo, porque a mí me lo pasé bien, y no sé, yo creo que también a veces es la época en la que la vimos. Yo en aquella época, era una época pues de mi vida, que recuerdo que ya me había independizado, vivía solo, o sea, varias cosas que me pasaron aquel año, porque aquel año fue bastante... bastante, digamos, destacable, o sea, de aquellos que uno marca en el calendario de, hostia, el año, ¿te acuerdas lo que pasó en el 82? Sí, pues el 82 fue la Naranjito, fue estas cosas, o sea, me acuerdo, fue mi primera borrachera, o sea, lógicamente, pues el 82 lo tengo, bueno, pues el 99, que es cuando se estrenó, pues tengo muchas cosas que me... Y entonces, no sé, le tengo buen recuerdo de esa película, y la seguiré defendiendo. Yo antes he masacrado la primera trilogía, segunda en realizarse, sí. Pero también yo salvo muchas cosas, salvo a Darth Maul, que para mí es el mejor malo más desaprovechado de la historia de Star Wars, salvo a Christopher Lee haciendo el Conde Dooku, salvo a General Grievous incluso, salvo alguna escena que vale la pena, pero bueno, eso no me sirve para, lo entiendo, no, para no, hacer no, un conjunto. Que yo lo entiendo, que todo el mundo... Y de, estoy las de, acuerdo, tres, de las tres podrías hacer una buena película. Correcto. Pero aún así, como él quería, tenía la obsesión George Lucas de que quería explicar esa historia, la quería explicar él. Entonces, sí, sí. Que sí, se alargó un poco más, sí, pero... Sí, abusando de la CGI muchísimo y uff. Sí, y además le dio un aspecto como muy nuevo cuando decías, sí, coño, si esto es de antes. De... Correcto. O sea, ese nivel problema sucio que tenía. ¿Por qué? Porque tecnológicamente, esto parecía... es un spoiler, pero bueno, da igual, porque ya no son películas que tienen 20 años. ¿Por qué dotas a R2-D2 de capacidades que no tiene luego? Como volar, como sacar láseres, como... ¿No? Sí, bueno, que capaz, vale, en las tres películas... ¿Tú te acuerdas de eso o no te acuerdas? Hace auténticas... Vale. Es que me miras como diciendo... Se lo está inventando. No quiero decir spoilers. Que estoy hablando de la amenaza trilogía fantasma, la venganza de los Sith y el ataque de los clones, que son películas del año 2000, tío. Le voy a poner el pausa un momentito a Francisco. ¿Tú has visto cómo ha corrido en la película el C-3PO? En esta última. ¿Corre? ¡Pues sí, corre! ¡Madre! Bueno, pero ahora le han podido poner un turbo. Le han puesto una posterior. Le han puesto rodillas, por fin. El 3PO tenía, no tenía rodillas, pero caminaba pasito, pasito. Pipi. Sí, porque, no, pero además, era un robot de protocolo. Sí, pero es que hace 3PO ya hizo cosas raras. No, pero incluso uno de los momentos más emotivos que lo protagoniza C-3PO hacen que no sirva de nada porque luego lo revierten. O sea, es igual. O sea, esta película da igual lo que pase porque 5 minutos después te van a sacar y lo de que lo revierten para que no funcione. Y lo de que lo revierten, además, yo tal como lo estoy viendo, digo, sé lo que va a pasar. Claro. Cuando ese se encuentre con el otro amigo. Pero si lo que ha dicho el Deus Ex Machina. O sea, ya pueden hacer cualquier cosa. Que a los 5 minutos te dicen, Deus Ex Machina. Donde tío, dije, Diego. Yo es que, perdonad, pero... O sea, yo os voy siguiendo con el Deus Ex Machina, pero era un término que yo no conocía. Bueno, pues ¿qué quiere decir? Sacarse cosas de la manga. O sea, vale. Da igual lo que haya dicho el guión, porque yo, si hay algo que quiero cambiar, lo cambio porque sí. Vale. Claro, que las cosas ocurran porque sí, Francisco. Vale. Sin razonamiento argumental. Más o menos lo estaba pillando. De este tipo de frases hechas, pero que bueno, que es porque sí, claro. Sencillamente. Es como si el director fuera Dios y hace lo que quiere en la película. Es como cuando Jesucristo lo clavan y lo meten en el sepulcro y luego al tercer día se va. Eso es un Deus Ex Machina. Exactamente igual. Vale. ¿Cómo lo ha hecho? Porque él es Dios. Él sí podía hacerlo. Es el único Deus Ex Machina justificable. Correcto. ¿Cómo acabamos el libro? Que resucite, venga, va. Deus Ex Machina. Va a correr rápido. Lo de la paloma, Deus Ex Machina, todo. Sí. Que está Gutenberg esperándome. Acábame eso. Claro. Vale, perfecto. A ver, no pasará para mí la historia de las mejores películas, no hubiera entrado tranquilamente en ninguna de nuestro concurso, que por cierto ahora espero antes de que cerremos el programa de sí, dar la favor. Lista de premiados, pero bueno, ya lo dejamos para el momento final. Y desde luego, pues bueno, cuando ya, yo que siempre he sido... Lógicamente ahora hace ya años que no lo hago, pero eso de que yo hacía antiguamente de ir a ver 3 veces la película al cine si me gustaba, buah, con esta ya sé que no lo habría hecho. O sea, lo tengo muy claro, no lo hubiera hecho ni con las otras. De hecho, a mí me da la sensación, obviamente subjetiva, siempre lo digo, de que son mucho mejor los 2 spin-offs, Rogue One y Solo, que las 3 películas de la última trilogía. A título personal, o sea, para mí... Los 20 minutos finales que me da Rogue One no me los ha dado ninguna de las 3 películas. Y ahí sí que tengo momentos épicos. ¿Y por qué? No lo digas. Mira, pues ya está. ¿Vale? Porque es spoiler, desarrollo... Pero sabe por qué. Nos miramos y ya sabemos por qué. Ya está. El desarrollo y solo me parece muy cercano a la serie Mandaloriano. Sí. Y me parece un poco, pues eso, la primera piedra del Mandaloriano viene de Solo. Hay gente que no le ha gustado Solo, pero a mí me parece un puto western. Y además que explora otros caminos... del universo Star Wars, que son los que hay que explorar y hay que enriquecer. No siempre tenemos que tener los putos Sith y los putos Jedi, que parece que como son la cúspide, el yin y el yang, la cúspide de la pirámide, debajo toda la cadena trófica no sirve de nada, ¿no? Hay mucho submundo que hay que explotar, y el mundo del contrabando, de los cazarrecompensas, todo esto es muy rico y puede aportar mucho. Los bajos fondos de la galaxia. Sí, señor. Siempre ha sido lo más interesante, ¿no? Ahí está. De la saga. El desarrollo de los personajes en el episodio 4, 5 y 6. O sea, son más ricos que no esta última trilogía. O sea, Luke Skywalker, Leia, Chewbacca, Darth Vader... Y eso que en esa época los mismos actores... Sí. O sea, estamos hablando ya del episodio 4, del Star Wars de toda la vida. O sea, los mismos actores, o sea, se ve que tuvieron sus broncas, sobre todo, por ejemplo, Harrison Ford a veces se giraba y le decía a George Lucas, ¿pero cómo quieres que diga esto? Bueno, si era Le Guinness, que joder, no era un actor, era un actorazo hiper reputado y tal, y decía, ¿qué coño estoy haciendo yo? Pero aún así, como... Tiraron para adelante y la verdad es que no, sí. Y que además a Le Guinness, quieras o no, también, como venía de la película que venía, porque para el que no lo sepa, la película que justamente rodó antes de Star Wars, esto sirva como dato de aquello curioso, era una película que se llama Un cadáver a los postres. Benson señora, tío. Sí, Benson señora. Hemos hablado de ella muchas veces. Venía de bajada ya. Muy divertida, muy reivindicable. Por favor, ¿eh? Es que, y luego eso vendría a colación con una otra película que luego también querría hablar, aunque fueran 5 céntimos. Vale. Pues no sé, ¿queréis añadir algo más del episodio 9, de Mandaloriano, de alguna cosita más del universo Star Wars? Del 9 decir que para mí me ha parecido... como un broche final, está bien. El guiño para los fans de 40 años me ha parecido bien. vacíos, los guiños, por los droides, por ejemplo, cosas así, de haber rescatado personajes de anteriores trilogías, que tampoco tiene mucho sentido, porque son muchos años de diferencia. Por eso. Tú y hemos estado echando cálculos de años y no te cuadra la edad de Han Solo en Solo comparada con... No, a ver, yo lo de la edad del Han Solo es por el tema de que yo no la he visto, la del Han Solo, la empecé a ver... Pero reconozco que en su momento la perdí y la tengo. Perdí, quiero decir. Dejé de verla por el motivo que fuera y la tengo que reenganchar. Pero que salía Darth Maul, ¿no? ¿O no? Ah, pues yo he oído que salía Darth Maul en. Pues tú no la has visto. En Solo. La de Solo, sí. ¿En Solo? Claro, te está diciendo eso. Sí. Que claro. En la película de Solo salía Darth Maul. Sale Maul. Y a mí no me cuadraba. Con los midichlorianos. Con la amenaza de Solo. Claro. Sí. Sí, recordemos, no, claro. Recordemos, pero, sí, Obi-Wan es la amenaza fantasma. Sí. Es cuando el Anakin es un niño. De la primera a la segunda pasan 10 años. Cuando el Anakin se pone de niño a Tiorro. Y luego pasan a lo mejor 2 años con las guerras clon y después los 30 años o 20 y tantos que pasan. Con lo cual, si Han Solo ya salía antes, lo encuentro justito. Bueno, es un solo de 18, luego es un solo de 40. No, aún así no me salen las cuentas, pero bueno, déjeme. Bueno, eso ya es ser ya el ese de quisquilloso que a veces me sale al estilo eso, de guiño al fan de puta madre, muy bien, porque cierra, pero precisamente es el fan el que se caga la puta madre ahora. Bueno, a ver, de hecho Francisco y yo cuando fuimos a verla íbamos con todo el mal hype hemos leído un montón de críticas, uh-huh. La están poniendo a parir y Francisco me dijo: seguro que a ti y a mí nos gusta. Digo, pues bueno, espero que tenga razón. Nos gusta lo mínimo como para decir, oye, pues no, lo que me he gastado... Está bien gastado. Está bien gastado y, oye... Es un espectáculo visual, tiene un par de canteos de CGI en ciertas escenas que no puedo desvelar porque es un mega spoiler, pero bueno, es para... Nah, pero eso para los que son puristas, sí, como este hombre con el tema del CGI. Porque yo está muy correcta técnicamente. Bueno, pero teniendo el FaceTime ese que tenemos ahora, el Face... ¿Cómo se llama eso? Bueno. ¿Fake? Sí, no, yo sé, uno de los dos es muy, muy cantoso. Bueno, pues yo creo que ha sido, te digo, es un broche final, cierra cosas que habían dejado desde el año 77. Detalle, por ejemplo... No creo ni que sean spoilers. En el 77, cuando acaba la película, la primera película, la princesa Leia otorga una medalla de oro a Han Solo y a Luke Skywalker por su batalla, por sus hechos, por el trabajo que han realizado. Y al señor Chewbacca no le dieron nunca ninguna medalla. Y los putos, los frikis de Star Wars, sí, siempre han hecho en forums y en tal, y digo, ay, ¿por qué no le dieron nunca ninguna a Chewbacca? ¿Por qué? Pues no. Si había hecho más que ellos, había conducido al arco milenario, se había salvado de peligros, tal y igual. Y en esta broche final, pues hay detalles, pequeños detallitos que el fan de toda la vida agradece. Y el conjunto, yo le he dicho, el me parece la relación entre Rey y el señor de las orejas grandes, el Kylo Ren, es muy rara. O sea, son antagonistas y hay cosas que no... O sea, muy poco desarrolladas y no son creíbles. No sé. A mí no me ha gustado el desarrollo, cómo han acabado el desarrollo de los personajes del Kylo Ren y de ella. Se han sacado un Deus Ex Machina de ella, que todo el mundo pensaba, oh, no puede ser, y se lo sacan. Tampoco explica muy bien, o yo no lo he entendido, el origen real de, o sea, de la descendencia real. Sí, sé que quién es el parentesco más lejano y peor, pero no sé de dónde sale exactamente. Sí, lo explican, y además explican... Es que además desdice lo que dice el Ryan Johnson en el episodio 8. En el episodio 8 se dice que nadie, y luego resulta que nadie era alguien. O sea, sí se dice. No lo sé. Luego hay personajes que tienen un poder que dices tú, o sea, es un dios. No, por eso te digo. Es que un pedazo de dios. Neófitos en la fuerza son capaces de hacer. Bueno, ya no es un mutante potente, sino un dios. No, un dios y un dios de la ingeniería, porque es capaz de multiplicarte como los peces y los vinos y todo aquello, pues sí. Igual, pero con naves. O sea... Algo... No, te voy a explicar un nuevo poder. Difícil de tragar esto, ¿eh? Mira, un nuevo poder que puede tener un Sith o puede tener un Jedi. Uh-huh. Robar objetos a distancia. Joder, pero ¿a cuánta distancia? Galaxias, estamos hablando en galaxias. A galaxias. O sea, tú fíjate lo que es Star Wars, que tienen que mandar un holograma guarro para comunicarse, porque no hay móviles. Sí, claro. O sea, no hay móviles para llamarse onda y tienen corta. Que mandar un holograma guarro. Extra corta onda. Pues ahora resulta que hay un señor Sith... Sí, que conecta con la fuerza mentalmente contigo y tú tienes un objeto en la mano y te lo quita y aparece en su mano. Todo porque se te ha conectado en tu fuerza. Todo por un Deus Ex Machina del tamaño pero de... pero eso ya lo llevan ese tipo... Del sol. Esos encuentros ya se van viendo las otras pero anteriores. Lo físico... No, pero ya sí, a nivel físico no. O sea, es que es un plano astral, digamos. Claro. Es como... Los planos astrales y los Jedis apareciéndose cuando ya están muertos y todo, esto lo hemos tenido siempre. Claro. Desde la primera trilogía. Pero es algo más místico, ¿no? Que científico. Exacto, es una cosa mística. Pero aquí no estamos hablando de misticismo. Aquí estamos hablando de robar carteras. Claro, estamos hablando de una aplicación claro. práctica. Estamos hablando, claro, que joder, que el tío lo aplica en otros sistemas y se forra, cabrón. Pero ya. Bueno. Correcto, correcto. Vaya tela. Yo si queréis, para ir ultimando un poco al respecto de... porque esta era el ascenso de Skywalker, ¿no? Era como el título, que no sé si lo hemos dicho. Sí. Pero ahora que vemos que esto se cierra, dos reflexiones. Vosotros que estáis al día con todo, yo no, porque como solo he visto la trilogía original, pues a mí que me zurzan. Pero, ¿para este viaje hacían falta estas alforjas? No, esa es la primera reflexión. Y la segunda, al respecto de la ciencia ficción de peso en la que la primera trilogía nos metió y aportó cositas que quizás algunas estaban tomadas prestadas sin que se diera cuenta Lucas o el público que veía a Lucas de otras obras de ciencia ficción, aportaban alguna cosa, pero estas dos últimas trilogías dejan legado para la ciencia ficción en general en el cine. A ver, vayamos con cuidado. Star Wars es una space opera. No es Solaris, ni es La Llegada, Arrival, no nos hagamos pajas mentales. Ni es Dune. Ni 2001. Exacto. Entonces, no es ciencia ficción hard. Entonces, en ese ni es Mundo Nada. Anillo de Larry Niven, ¿no? Sí. O sea, aquí estamos hablando de una space opera y entonces adaptas a un entorno una historia que es un western. Sí. ¿Vale? Un western espacial. Espacial. Entonces, con el bien y el mal, con buenos y malos, con todo lo típico, con cosas prototípicas. Sí. Un poco lo que hacía la de Avatar. Sí, Avatar sí. Es un puto western. Tal cual. Tal cual. Entonces, como ciencia ficción, bueno, pues ocurre en un entorno de ciencia ficción, muy rico en tecnología, en razas, en planetas, en lo que quieras. Naves, diseños, muy bonito todo. Pero claro, la profundidad de ciencia ficción es nimia. Superficial. Muy superficial. Hiperespacio, la velocidad de la luz y... Entonces, no te pongas a analizar. Claro, ahí tienes batallas espaciales en el espacio. A ver, no suenan. En el vacío no suenan los disparos. Ahí... Bueno, pero en los 80 sonaban todas las películas. Y en los 2020 siguen sonando los disparos en el espacio. Entonces, vale. En este sentido, no le busques un análisis científico de las cosas que pasan. También construir un sable láser se ha intentado muchas veces decir que sería imposible, ¿vale? Y más con las aplicaciones que tiene de luz sólida, tendría que ser de plasma, tendría que estar contenido. Bueno, en fin. Ahí está la parte de ficción de la ciencia. Correcto, vale. ¿Qué pasa ahora? Pasa que sí, que hemos cerrado tres trilogías, que es lo que pensó Lucas, que daría de sí la gallina de los huevos de oro, sí. Cuando él posiblemente ni siquiera pensaba que era una gallina de los huevos de oro, pero ahora Disney acaba de sacar una plataforma de streaming, cuidado señores. Ya. Con lo cual estás diciendo, ¿esto es el fin de Star Wars? No, este es el principio de Star Wars, porque ahora vas a tener spin-offs y series hasta en la puta sopa. O sea, que la gente... O al menos lo van a intentar. No, lo vas a tener. Sí. Lo vas a tener porque los señores de Disney que tienen Star Wars, cuando tienen algo que da dinero, no lo sueltan. Está Entonces, claro. No te preocupes que esto va a tener continuidad y más de la que te puedes imaginar. Yo he oído ya de una trilogía sobre cierto personaje de antiguo, pero muy importante, de su juventud. Es que tú fíjate todo lo que puedes explotar, principalmente Darth Vader. Que no se ha hecho nada. Excepto claro. Rogue One, no tienes nada de Darth Vader. Ahí tienes la gallina de huevos de oro. Ya se habla de Boba Fett. Claro. ¿Tú sabes lo que puede explotar? Al pobre Darth Maul. El Darth Maul lo tienes ahí. Salió en cómics. Sí. Salió una serie de claro, cómics. Darth Maul tienes ahí todo. Mace Windu, que no sabes prácticamente nada de él. Y era poderoso. Porque además era un personaje que creció mucho. Porque en la primera, mucha gente se quejó de, hostia, Samuel L. Jackson está para cobrar el cheque. Pues claro. Salía dos frases allí sentado en un sitio en el cual... Imagínate todos los orígenes. Tienes todas las guerras mandalorianas. Tienes todo lo que se hizo en videojuegos. Que tienes dos videojuegos. Pero impresionantes, ahí para explotar. El universo expandido se llama, ¿no? Sí, el universo expandido, que realmente si hacen el KOTOR, la vieja república, Caballeros de la Antigua República, la Antigua República, bueno, eso. O sea, el guión del videojuego es un guión hecho de puta madre y que si lo coge un director con cara y ojos te hace una película brillantísima. Y ahí sí que tienes torcida de culo, tienes Sith, tienes Jedi y además puedes hacer una maravilla. Y además puedes hacer lo que te dé la gana porque estamos claro, hablando de... Porque estás hablando de Anchas Castilla, o sea que... Correcto. En ese sentido, tienes universo para expandir y cosas para hacer. Lo que pasa es que, ¿harán las cosas más interesantes? Pues no lo sé. Ya veremos. No lo sé. Yo creo que ojalá un KOTOR bien hecho Puede ser que hasta este momento tuviera el puño el señor Lucas todo cerrado y bien cerrado y ahora... Ha abierto la mano. Ha vendido. Disney lo ha comprado y Disney tiene mucha pasta. A la pregunta de por qué nunca se han hecho cosas así, de los tebeos, de los juegos, de los tal. ¿Por qué no se ha hecho? Es que había libros. Yo tenía amigos que sí. La colección de las novelas se las leían todas. Él expandió, pero él quería controlar su obra cinematográfica. Y llegó un momento que después de hacer la segunda trilogía, vio el fracaso comercial que fue. Y lo soltó por una pasta y dijo, oye, haced ya lo que... Yo diré que soy productor ejecutivo, estaré aquí detrás y mientras no os desmandéis mucho... Me encargáis... Haced lo que queráis, pero a mí darme la tajada. Los efectos especiales, ya... que también está... Que le ha desarrollado una industria nivel de efectos especiales. Tienes un tuit tuiteado por el Mark Hamill, ¿vale? Que un fan puso una foto de George Lucas en el Rancho Skywalker... Sí. En una sala que tiene con todas las maquetas, el traje de Darth Vader. Esa foto la he visto. Bueno, o sea, ese sitio lo he visto. Es una foto impresionante con el merchandising de las películas reales más impresionante que te puedas imaginar. Y el fan decía: de esta foto, ¿qué cogeríais? Y Mark Hamill respondió: George Lucas. No, la cartera de George Lucas. La cartera de George Lucas, vale. Pensé que ibas a comparar la fotografía con esa de George Lucas en el 77 y luego la otra con el croma verde detrás y sin el nada. El fan lo dijo para decir, hostia, ¿qué os quedaréis? La maqueta del halcón milenario, el traje de Darth Vader y tal. Y más allá, no, la cartera, que es donde está. Con lo que tiene este hombre en la cartera te puedes comprar todo lo que tiene y el rancho también. El rancho entero. Oye, sí. Si hacen la calidad que están haciendo con el Mandalorian, ¿no? La hacen con más cosas, yo encantadísimo vida. Yo es que habrá de todo, yo creo que va a haber de todo. Sí. No estoy muy metido porque, claro, ya solo he visto yo esta trilogía original, pero ¿Jabba the Hutt qué? ¿No daría para hacer un spin-off ahí? Sí, de los bajos fondos, claro, también. Por supuesto, toda su camarilla y sus. Te recuerdo que en la película original era un humano, Jabba the Hutt. Con una careta. En la película original, el metraje original es un señor gordo con un chaleco de peludo negro. Pero que en los cómics, en el cómic. Sí, pero que luego el original era un hombre, luego lo digitalizaron y pusieron al Jabba del Retorno del Jedi. Y luego para las nuevas versiones que hicieron de las películas le pusieron un Jabba digitalizado que pasaba Han Solo alrededor de él y eso era metraje añadido del anterior humano que hacía de Jabba, que era un hombre, era un mafioso, no era un bicho. Estaría muy bien. De hecho, yo siempre he abogado por he defendido que cogieran a los malos y hicieran serie de los malos. Es que es ahí hay un filón. Él ha dicho antes de Darth Vader, Darth Maul, Jabba the Hutt, el sistema de los Hutt, porque es una familia. En la que, es una mafia estelar. Es una mafia, al final, no me acuerdo si fue en el primero, en el segundo o el tercero, que estaba en aquel palco romano, el primero entonces. Si es la carrera de vainas, estaban en un palco los Hutt. Que tenía un palco que presidía el señor Hutt y la señora Hutt. Pero no solo, puedes hacer la historia de Dooku. Dooku te viene de las guerras. O sea, es casi tan antiguo como Yoda. Puedes hacer toda la historia de Yoda también. Uh-huh. Y luego tienes también Grievous. Recordemos que Grievous es un humano que va perdiendo partes del cuerpo y lo van haciendo cibernético. Y además con los sables de los que va matando. Con los sables que va matando. O sea, que mata un montón de Jedi. O sea, ahí tienes... Tienes personajes para hacer lo que quieras. Para no repetir lo que han hecho ya. Correcto. Correcto. Pues eso. Pues ya está. Pues ya está. Sí. Bueno. Creo que podemos correr un estúpido velo. Correcto. Pues yo quería hablar. Ya que estamos hablando de Star Wars, del capítulo 8, y que hemos comentado que estaba dirigida por el señor Rian Johnson. Rian Johnson, justamente el día antes de ver esta. Fue el lunes, el domingo. Allí en mi pueblo, en un cine muy, muy cuco que hay, allí en Castelldefels, hay un pequeño cine. Que prácticamente hacen nada, solo dos salas, una es de 222 personas y el otro creo que es de 100 y algo, y no hacen películas muy, muy comerciales, pero por ejemplo, el otro día estaba esta película, se llama Puñales por la espalda, Knives Out. Exacto, Knives Out. ¿Qué tenemos en esta película de Puñales por la espalda? Primero, para empezar, tenemos un... un casting brutal. Reparto coral. El reparto es brutal. ¿No? O sea, tenemos desde Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Christopher Plummer, el chaval que nos hizo de Bill Denbrough en las dos películas de IT, de crío. O sea, es brutal. Y luego en mini papeles secundarios, Frank Oz. Y atención, porque yo era un actor que yo creía que ya estaba ya finiquitado, pero podría entrar tranquilamente en nuestra ya lista de Neko Porra, que es Emmett Walsh. M es de la letra M, punto, Emmett, con dos M's. Es un actor que habréis visto en cientos de películas, o sea, y que yo ya digo, como hacía años que no lo veía, porque este, por ejemplo, yo lo recuerdo, pues eso, en ¿cómo se llama esta película? En Sangre Fácil. Yo qué sé, es que, claro, te pones en Blade Runner, que salía en Blade Runner también. Critters, yo qué sé, aquí empiezas a buscar y te salen, pero una cantidad de películas impresionante. Es el típico secundario, además, que siempre suelo hacer como papeles bastante desagradables, porque tiene un físico así como para hacer ese tipo de papeles. No digo ni que sea feo ni guapo, simplemente tiene cara para eso. Francisco, para que lo llamen para una nueva versión de Human Centipede, ¿no? O así. Pues sí, ¿para qué vamos a mentir? Qué cabrón que eres, coño. Y en esta película, pues tenemos... Que además estaba pensando yo, ahora estaba pensando, Emmett Walsh, estaba con Dee Wallace en Critters. Cuidado. Es que es eso, es un actor que vamos, y que la breve, a la que veáis la foto diréis, hostia, claro, es de sí, la sí, sí, es una de esas caras súper conocidas. De secundarios, sí. Que no sé de cuántos actores, de cuántos puede salir de lista, pero yo no os quiero interrumpir, pero antes hemos hablado del Inside. Por 227. Por el rollo de la maldición, sí. Y también ella salía en Critters. Me refiero que nos estamos criterizando en el criterizando programa. Criterizando sin quererlo. Por el momento. Cuidado. Sigue, por favor. Bueno, pues en esta película tenemos... Puñales. En relación con la película esta de la que he hablado antes, la del crimen a los postres, tenemos algo parecido. O sea, tenemos en una casa, en los Estados Unidos, no te dicen qué sitio... Creo que es por la zona de Boston, me parece que es que lo comentan. Tenemos a un señor que toda su vida ha sido un gran escritor de novelas de misterios, una especie como de Agatha Christie, que es el señor Christopher Plummer, que nada más empezar la película aparece muerto. Presumiblemente, suicidio. Y entonces, bueno, pues en un momento dado vemos que, bueno, cuando ya ha pasado una semana... Pues la policía intenta iniciar una investigación y los llama a todos para hablar con todos los miembros de la familia. Y en prácticamente en 5 minutos te vas dando cuenta que tenía una familia importante. O sea, son todos unos... Bueno, o sea, todos van a por la pasta, todos son unos impresentables. Que aunque al principio parece que te dé la sensación de que, hostia, que cada uno ha triunfado en lo suyo, te vas dando cuenta que el único que ha triunfado es el viejo. Y entonces, bueno, pues a raíz de eso... Y entonces aparece en escena un detective que ha sido contratado por alguien del cual él no dice, porque no sabe quién es el que le ha contratado. Simplemente le han dado un dinero y le han dicho, pásate por ahí a ver qué ves. Y es un... que es el... digamos, es el Daniel Craig. Y este, pues, se mete, digamos, en medio de estas conversaciones, o sea, entrevistas, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, cuando la policía... Interrogatorios. Exacto, interrogatorios, pues él se va entrometiendo poco a poco, porque al principio ves que el tío está como una especie como de segundo plano, pero poco a poco él va tomando importancia y va siendo él el que hace las preguntas clave, y entonces ya vas viendo un poco por dónde va la... Rápidamente, es una película que está muy bien, o sea, es de estas de crimen. Pero hay un momento dado, casi a la primera parte de la película, en la cual más o menos te explican el final. Bueno, el final, te explican qué es lo que ha pasado. Pero realmente luego la película va transcurriendo y al final no, lo que parecía tan claro no es tan claro. Y no, y al menos una de las cosas que tiene, porque tiene muy buenos giros de guión, tiene, o sea, tiene un desarrollo muy interesante. Lo que no tiene es, porque por ejemplo mi hija siempre critica mucho este tipo de películas en las cuales de pronto se sacan una prueba del nada. ¿Cómo lo habéis llamado vosotros? Deus Ex Machina. Exacto. Pues eso a mi hija no le gusta. Porque sí. Normal. Es verdad. Que además recordemos que en la del crimen en los postres, ¿sí?, es una de las cosas que le critica el escritor, el Truman Capote, lo que les dice a los otros. Que vosotros sois unos cabrones que habéis estado toda la puta vida sacando pistas de que no habían salido en todo el libro. De pronto al final salía un personaje que no había salido nunca. Hostia, y este es el que lo hizo, coño, no me jodas. Pues aquí no hay nada de eso. E incluso, a poco que estéis un poco atentos, más o menos algunas cosas las pilláis. O sea, yo digo, hostia, vale, creo que por aquí pueden ir. Y no te engaña, o sea, no te hace trucos de manos y se deja ver muy bien. Los actores están todos espléndidos, o sea, todos, o sea, es una pasada. Y además, es una película que además tiene detalles muy curiosos, como por ejemplo, cierta cosa que aparece nada más empezar la película es clave para una cosa que aparece al final. Y es muy bueno, o sea, todo está relacionado. Y sobre todo quiero destacar, o sea, no voy a decir nada más porque si no esto sería spoiler, pero que es una película de estas que, para los que les gusten este tipo de, eso, pues una Agatha Christie, por ejemplo, ya hace poco he estado viendo que hace poco editaron una miniserie de 3 episodios de 10 negritos, que está muy bien, por cierto. Es bastante, sigue bastante lo que es el libro. El otro día daban una versión de 10 negritos, una de las últimas que hicieron. Pues la que yo digo, yo lo vi hace poco, pues nada, dieron los en cero, en el canal cero, dieron los 3 episodios seguidos. Por ejemplo, salía el Charles Dance, era así uno de los actores así más conocidos de. Y es, me pareció, de las que he visto de 10 negritos, y he visto varias, incluso una aquí medio española, y esta es la más correcta. Incluso te alargan algunas cosas para, lógicamente, para hacer 3 episodios de 10 negritos, que además aquí no son 10 negritos, sino que son, el título no es 10 negritos, que nunca me acuerdo si, porque creo que el título original de la novela no es 10 negritos, no sé si son 10 Little Indians o algo así, o... No recuerdo yo. Es que aquí no son bueno, negritos, sino que son soldados. Aquí tampoco el nombre de puñales por la espalda tampoco es el título original. No, es Knives Out. 10 negritos se tituló originalmente And Then There Were None y no quedó, exacto, ninguno. Eso. Y luego la tradujeron como 10 Little Niggers, 10 negritos. Vale. Pues, yo vi una de la Manuel y 10 negritos, pero no iba de... No, pero yo te digo la sí, la sí, sí, no. Mira, qué malo. Sí, sí, lo tenía que decir. Es un impresentable. Pues estamos hablando de la novela de Agatha Christie. Pues eso, y además es un título que además te dice bastante, ¿no? O sea, no es Asesinato en el Orient Express, que bueno, que tiene la originalidad que todos sabemos, pues supongo que todos sabéis más o menos, ¿no? La historia de Asesinato en el Orient Express, ¿o no? O sea, no, ¿sabéis la diferencia que hay entre esa historia y el resto de historias de Agatha Christie? Bueno, yo no lo sé, explícamelo. Bueno, luego te lo explicaré. Es un super spoiler, sobre todo para lectores de Agatha Christie. Exacto. Que no hayan leído alguna de las dos. Vale. Y entonces yo pienso que es una, pero que sobre todo el que quiero destacar es a un personaje que es casi secundario, el cual casi no hablan en toda la película, que es la madre de él. Pues el Christopher Plummer aquí en la película representa que tiene 80, cumple 85 años, porque es la fiesta de cumpleaños, y está su madre. Pero su madre, que es una momia. Su madre es una señora mayor que prácticamente no habla, dice muy poca cosa durante la película. Pero que casi tiene no, 180 años. ¿O? No te lo dicen. Es que además hay un momento que dice, ¿pero qué edad tiene? Y dice, es que no sabemos. No lo sabemos. Del siglo XIX. Dejamos de contar a los 120. Curiosamente, la actriz que hace es, creo que es 3 años más joven que el Christopher Plummer. Pero bueno, como está así como tapada, o sea, prácticamente solo le ves un poco la cara y ya digo, sale muy poquito, pero tiene su qué, y además es, ojo, y es muy clave, ¿eh? O sea... No voy a decir ninguna spoiler. De su vejez. Y yo creo que es una película que realmente vale la pena ver porque, ya digo, no engaña. O sea, lógicamente, claro, tiene que haber un poco de que haya metido, pues decir, hostia, pues sobre todo en cierta cosa que pasa al final. Pero vamos, aparte de eso, no, la encontré muy... Es una película muy clásica, ¿no? Sí, es muy clásica, pero bien, o sea, bien mezclada, o sea... Los componentes bien agitados, bien mezclados y no te saca, o sea, no te va a sacar un personaje que, hostia, ¿y este cómo ha salido aquí? O no, está... Ya digo, no es muy difícil coger cierta parte, cierta cosa de la clave del esto. Y Jamie Lee Curtis está estupenda a su edad. Bueno, Jamie Lee Curtis siempre ha estado estupenda. Y si no, que se lo digan a Michael Myers. A Michael Myers. Bueno. Y luego también, pues lo que quería antes de acabar. No sí, sé porque cuánto... eso te iba a decir. Pues sí, hay que dar ya el palmarés definitivo de los sin audiencia de oro. Por supuesto. Vamos ya, a palmarear ya, un poco. Ya mañana jueves por la mañana, ya pondré, pues, si queréis, un poco más de información acerca de los porcentajes y todo eso. Y entonces tenemos como mejor película, tenemos Avengers Endgame. ¡Hola! Bien. Tenemos peor película, esta estaba cantada, era Holmes y Watson. Esta debe ser muy mala, ¿no? ¡Buah! No te digo nada. ¿La habéis visto alguno? Yo intenté verla 10 minutos, porque dije, hostia, voy a verla a ver si lo... No, porque como en mi casa gusta bastante, es un personaje que gusta bastante, pero ¡buah! Menos mal que no se me ocurrió ponerla con mi mujer y mi hija. Mejor serie, Chernobyl. Sí, señor. Mejor episodio, Mandalorian 1-1. Mejor, la ves, antes mejor, de criticar. Mejor culo arrugado, It 2. Perdona, Jordi, pero yo soy siempre del capítulo 5 de Game of Thrones. Pero sé, hasta que no veas el primer Mandalorian no puedes hablar. Da igual. Bueno. mejor culo arrugado, It 2, estaba comentando. Mejor cómic, Viaje a Shambhala. Mira, se pondrá contento. Mejor película coreana, Parasite. Venga, va. Mejor película superhéroes, Avengers Endgame. Tongo. mejor película animada, Batman Hush. Mejor película de miedo, Brightburn. Mejor película española, El Hoyo. Vamos. Y mejor banda sonora, Joker. Bueno. Oye, pues creo que ha quedado algo equilibrado. Y recordar, pues agradecer a 24 personas que han votado. 24 mentes. O 24 o sea, quiero decir, emails. Que ha superado ampliamente los años anteriores, que recuerdo que era más o menos... Era bastante fácil para mí porque eran como, no sé, yo creo que no llegó a 10 ninguno de los 3 años anteriores. Pues en este año creo que hemos hecho un salto y creo que, bueno, creo que este es el camino, ¿no? Creo que ya se vio el chiches, ¿eh? El salto. Ya hubo un pequeño cambio de audiencia. Ya pronto cambiáis el programa. Ya de no, tamaño, no, has dicho. Seremos sin audiencia toda la vida. Vamos a ser sin audiencia siempre. Nacimos sin audiencias. A mí me gusta mucho la variedad, quitando que Avengers se ha llevado 2 premios, pero bueno, yo qué sé, a veces ocurre, ¿no? En los Oscars también pasa. Pero sí que veo, Francisco, positivo esto de las 2 fases, ¿eh? Me refiero que así igual también se abren opciones. Es que antes había muchas... O sea, muchos grupos de... Mucha disparidad, ¿no? Disparidad, y había veces que no se podía sacar. Ya digo, hay 2 que ya no las incluía, ahora no me acuerdo cuál era. Sí, las categorías que ya habían... Había una quedado. Que era la del mejor libro, que casi no esto, y el mejor videojuego, sí. Que prácticamente solo había una que conseguía 2 votos, me parece. Sí, con lo cual, el Red Dead Redemption 2 o alguno de estos, ¿no? Alguna de estas. Ahora no me acuerdo porque ya digo ya ni la apunté. Y la que, por ejemplo, ojo, la de mejor película sí que ha ganado Avengers, pero créeme, ya cuando veáis los porcentajes... Los porcentajes, ¿sí? ¿Ha sido por poquito o qué? Muy poquito. Oh, bueno, eso también está guay, que haya un poco ahí de variedad. Ay, y de tensión. Vale, es igual. Ya los colgarás. Sí, sí, sí, los colgaré, pero que hubo una lucha muy reñida. Muy reñida. O sea, igual que ha habido algunas. Por ejemplo, otra que a mí me ha sorprendido, porque yo, más que nada, yo no he visto la de Joker, pero para mí la banda sonora del Alan Silvestri para Endgame estaba muy bien. O sea, hasta que cuando veas el Joker te darás cuenta. Vale, pues entonces, de acuerdo. Sí, no, sí, y que... ¿sabes qué pasa? Que a mí también me gusta que, en parte, que haya ganado el soundtrack del Joker, porque la autora también perpetró otro gran soundtrack este año pasado, que fue el de la serie Chernobyl. Ajá. Uh-huh. Que en las series no votamos los soundtracks, o sí, o... No, a ver, teoría, yo cuando puse no. Mejor soundtrack... Era para película. Se podría haber puesto alguna serie, no te digo que no. Ya. Son cosas estas que se pueden ir a... ¿No hubo alguien que votó la de Mandalorian como mejor banda? Alguno hubo, sí, creo. Sí, no, porque además eso te va a decir. Algunos se tomó las normas por su mano, creo. En series tenemos... Sí, sí. Mandalorian está teniendo una música brillante, ¿eh? Y hay otras sí, series... Sí, lo que pasa es que creo recordar que el voto sí que era algo así como el... Chan Chan de Mandalorian. El nianoniano del mandaloriano. O alguna mierda así. En fin. Algo así. En fin. Pero bueno, que felicidad, o sea, felicidades a todos los premiados y bueno, sí. Ya sabéis. Pues que les vamos que a mandar... Que aún esperemos que hacerla pues más... Francisco, les vamos a mandar al menos un tuit por privado, ¿se puede hacer eso? Claro. Para decirles que han ganado un premio ganado, aquí ¿no? en Sin Audiencia, ¿no? Yo sí, que sí. sé. Ya nos encargaremos de traducirlo con el translator de Google o algo. Del oro hablaremos ya seriamente con ellos. Sí. Un aplauso, ¿no? Para el concurso. Un aplauso para los concursantes y para los estamos premiados. Diciendo eso, que hemos llegado a un nivel de 24. Yo creo que el año que viene... ¿Qué edición ha sido esta? Perdón, la... La cuarta. La número 4. El año que viene, yo creo que... A los 50. Hombre, yo iba a decir con que pasáramos de 30, pero vamos. Los 50. Si tú quieres tirar a 50, pues sí, a 50. Sí, nada. Aquí que la gente diga a sus primos y nietos que voten. Perfecto. Pues... Muy bien, pues nos tenemos que marchar, estamos fuera de tiempo, aunque estemos en una nueva década y un nuevo año, seguimos pasándonos el tiempo, sigue durando lo mismo, ¿no? Seguimos pisando otros programas de nuestra parrilla en contrabanda, lo cual algún día nos va a salir caro, pero bueno, nosotros seguimos ahí forzando el filo de la guadaña, ya sabéis. Nos marchamos, muy a nuestro pesar, con un poco de musiquita, ya que Francisco acaba de darlos sin audiencia de Oro 2019, pues vamos a escuchar alguno de los temas de la señorita Hildur Gunnadóttir, que es la autora de la banda sonora de Joker. Y de Chernobyl, pero en este caso le escuchamos en Joker y con ese Joaquín Phoenix desmelenado dándole una nueva óptica a las películas de superhéroes, que no entiendo por qué no ha ganado Joker en vez de Vengadores. Pero bueno, eso es una reflexión interna mía propia. Señoras, señores, hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers. Del año nuevo. Ahí.